940 AM y Corporación ProCultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Así sí, muy buenas tardes, Yupa Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Bueno, hoy inicio abrazando mi sentido pésame a todas las compañeras del FEDIN, de la Federación Internacional de Mujeres, por la partida física de la compañera Elizabeth Tortosa, venezolana, una luchadora incansable por los derechos humanos y de las mujeres venezolanas latinoamericanas. Honor y gloria para la compañera Elizabeth Tortosa, una gran mujer, una investigadora y muy, muy conocedora sobre temas de género, y que ha aportado muchísimo dentro de los procesos de reivindicación de las mujeres venezolanas en la patria bolivariana, pero a su vez a través del FEDIN de todas las mujeres a nivel latinoamericano, caribeño y a nivel mundial. Bueno, pedirles que se sigan cuidando, queridos amigos y amigas. Ay, los casos de COVID siguen aumentando, los hospitales saturados, no hay oxígeno. Ya sabemos cuáles son las consecuencias. Simplemente cuidarse, queridos amigos, no estar farreando, no estar en grupo con la mascarilla. O sea, no puede estar sin mascarilla nadie. Y el lavado continuo, todas las normas que ya conocemos para resguardar nuestra salud, de nuestras familias y del bien común. Bueno, a seguirnos cuidando. Estamos ya a 3 días de las elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2021. A pedirles que acudan a votar, a ejercer el derecho al voto. Y bueno, y que su votación, lo que decide el pueblo, se respete. Y que tomemos en cuenta lo que ha pasado, lo que va a pasar y después de las elecciones. A estar muy atentos a defender nuestros derechos democráticos, participativos, pero sobre todo defender la postura coherente del pueblo ecuatoriano, que yo sé que este domingo, con ese sentido de pertenencia, va a dar su voto a una nueva forma de ver y concebir a la humanidad y al Ecuador en los actuales momentos. Bueno, un abrazo grande y que realmente todos vayamos a votar. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos seguiremos encontrando con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Vamos a seguir hablando sobre el tema de los derechos culturales, de una verdadera democracia. Esta tarde nos va a acompañar Cristian García en una entrevista pregrabada. Cristian es un cantautor ecuatoriano, un progresista, un promotor cultural, miembro de la Coordinadora de Artistas Progresistas, miembro de CEPAS, un defensor de derechos humanos, siempre por la paz y la vida, y un antiimperialista. Vamos a hacer también a tener su lectura. Vamos a tener memoria oral, vamos a escuchar sobre la Ayahuma o Cabeza de Poder. Seguiremos recorriendo nuestro Ecuador y maravilloso país llamado Ecuador, acá en la mitad del mundo. Y siempre muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupai Chayni, muchísimas gracias

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos de regreso, el tiempo vuela. Y bueno, con esta canción maravillosa del Cristian García, cantautor, compositor ecuatoriano, un defensor de los derechos humanos y siempre por la vida y la paz. Estos son los cantores de nuestra patria grande que nos animan y también nos llenan de esperanza y de fortaleza para seguir resistiendo. Siempre, como les digo acá en el programa, el único enemigo que tenemos los pueblos del mundo es ese imperialismo, los imperios, el imperialismo norteamericano, el capitalismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo, el fascismo y toda visión patriarcal. Ese es el único enemigo que tenemos los seres humanos y los pueblos del mundo, a los cuales tenemos que seguir resistiendo para tener mejores caminos hacia el summa causa o buen vivir, esa práctica cotidiana de solidaridad y respeto que nos dejaron nuestras culturas antepasadas, la solidaridad entre seres humanos y también aprender a vivir con nuestro entorno, ir de la mano con la madre naturaleza, un maqui cupuna. Bueno, en este encuentro con la cultura, como les había mencionado, vamos a contar con una entrevista pregrabada con Cristian García, y les vamos a dejar inmediatamente con esa visión de los derechos culturales, esa lectura de la cultura, el desarrollo que debe existir en una verdadera democracia. Muchísimas gracias, Cristian, por todo tu tiempo y sobre todo por tus excelentes melodías y canciones que nos llenan de alegría y nos dan, como digo, esa esperanza a los pueblos y a quienes te escuchan. Bueno, vamos con la entrevista pregrabada con Cristian García. Hola, Yuma, buenas tardes. Es un gusto poder estar en tu programa, una alegría inmensa. Con respecto a tu pregunta, la cultura y la comunicación tendrían que estar enfocados desde un punto de vista, a mi manera de ver, como dos puntos que defienden la vida permanentemente. O deberían estar enfocados en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos. Y cuando hablo vida, hablo de derechos universales, ¿no? De una vida digna, de una vida que nos permita a todos poder replantearnos, poder ser críticos, autocríticos, para poder avanzar, ¿no? No una autocrítica o una crítica para frenar el desarrollo de los pueblos, sino más bien que sea una crítica constructiva. La cultura tiene una transversalidad total, constante, en todos los espacios, en salud, educación, en el comercio, en las religiones, en la misma producción, en la organización social. Todo el tiempo hemos de tratar de debatir y sobre la problemática social, porque si no, de lo contrario, no vamos a tener un norte. Lamentablemente, este tiempo hemos visto en este último ejemplo neoliberal que nos ha dado este gobierno de Lenín Moreno, que se ha juntado, se vendió, se entregó a unas propuestas que no figuraban en su programa electoral, por el que no se le votó, y por el contrario actúa desde, se puso al lado de la hegemonía que justifica un statu quo social, ¿verdad? Un statu quo político, económico, como natural e inevitable. Esa parte de justificación hace que la mujer sea cada vez más cosificada, por ejemplo, que los programas de televisión precisamente ataquen y dañen la imagen de la mujer en sus luchas, en sus propuestas, en su defensa, en su libertad, en su derecho a decidir sobre sus vidas. Y lamentablemente esta cultura natural e inevitable, ¿no?, entre comillas, se perpetúa y se hace ver como que fuera beneficiosa para todo el mundo. en lugar de presentarse como la verdad, ¿no?, que beneficia únicamente a la clase dominante. Lamentablemente vamos de la mano de un poder perverso, astutamente mediático. La cultura está siendo manipulada para poder imponer unas tesis únicas. Y lamentablemente en este último tiempo hemos vivido la tesis del fascismo, ¿no? Hemos pasado del fascismo clásico a la crítica del nuevo fascismo. Este poder tiene un claro sentido de clase y lamentablemente no lo hemos podido visualizar del todo porque tienen un poder enorme dentro de los medios de comunicación. Ellos luchan y seguirán luchando en el empleo de cualquier medio para que la cultura siempre esté maniatada y siempre esté dirigida hacia sus intereses. Yo sinceramente creo que se le tiene que dar una prioridad al tema cultural de manera urgente. Enhorabuena que estamos saliendo de este gobierno terrible, perverso, pero sin duda alguna tenemos los actores culturales que comprometernos y comprometer al nuevo gobierno para que se le dé un trato diferenciado al tema cultural. La cultura son esos tornillos, son los engranajes de la transformación social, y nuestra sociedad de verdad tiene que avanzar en un cuadro apretado para empezar a replantearnos las cosas, o sea, que hasta el punto de tener un lineamiento claro a futuro, ¿verdad? Sin duda, tenemos que ser muy críticos y autocríticos. Este nuevo tiempo que nos viene con un nuevo tiempo que nos obliga a todos a comprometernos. Sin duda alguna, tenemos que estar cada vez más comprometidos en el tema cultural. Desde mi punto de vista, sin duda tenemos nosotros como cultores denunciar el capitalismo salvaje, porque es uno de las cruces que va llevando nuestro pueblo obrero, nuestras obreras, nuestros obreros, dentro de una cultura al mismo tiempo que es decadente gracias a los medios de comunicación, rompe con derechos fundamentales como el derecho a la dignidad de la mujer, como el derecho al trato amable entre ciudadanos. Para variar, para más indie, ¿no?, hay un ejército intelectual convertido a político rancio. Y la verdad es que no les ha ido mal, pese a ser una inmensa minoría los que manipulan y los que mueven el tema cultural desde este nuevo fascismo, siguen siendo los amos absolutos y los tenedores del poder del Estado, poder represor, poder judicial, comunicacional, etcétera, en unas actitudes muy perspicaces, siguen manteniendo precisamente el poder. Y nosotros, nuevamente, les comento a tus radioescuchas que mi visión personal es que, sin duda alguna, si no nos organizamos, si no visualizamos, si no señalamos, si no somos críticos constructivos, vamos a seguir estancados en este entorno, ¿verdad? Así como las artes son los engranajes y los tornillos de la transformación social que está en la cultura, evidentemente, la cultura es consecuencia de la producción social. Y eso es lo que hay que cuidar, la producción social, eso es lo que hay que alimentar, la producción social. Precisamente eso es lo que ha sido olvidado durante muchísimos años. ¿Qué es lo que produce la sociedad, nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está entregando para poder precisamente tener esa maquinaria que genere ideas críticas, construcción, ¿verdad?, de pensamientos, teorías nuevas, y ahí entra, ¿no?, lamentablemente de lo que estamos hablando, ¿no?, de este estancamiento. Para variar, resulta que hemos tenido, por ejemplo, canales de televisión del pueblo y no han estado dedicados al tema cultural, cosa que nos da, precisamente eso ha sido como tener la cuchara y la sopa y no sé, y meternos la sopa a la boca con un tenedor. Algo así, ¿verdad? Teniendo las herramientas, no las hemos logrado, o los gobiernos no han logrado visualizar que las herramientas, por ejemplo, de un canal de televisión tienen que servir evidentemente para esa producción social, ¿no?, para el mundo cultural. Y así lograr que la producción penetre en la población y se genere la cultura y la comunicación en base a un estudio semiótico, ¿no?, de un poder que necesita la población urgentemente, sin otra teoría en práctica que no sea la de la producción social de base, de nuestra ruralidad, de los pueblos, del mundo indígena, del mundo afroecuatoriano, bueno, de tantos espacios y de tan variopintos espacios que tiene nuestro país. Lamentablemente, o por impensable que parezca, se ha logrado construir una dimensión moral que justifica a estas alturas hasta la muerte, ¿verdad? E incluso se ha llegado hasta a naturalizar la comunicación de la muerte, y es una pena, sin duda. Y han habido ejemplos en este mundo, en nuestra historia, que nos llevan a ilusionarnos, ¿no? Personalmente, han habido ejemplos en los que los estados sí han pensado en la parte cultural, sí han invertido en la parte cultural, porque la parte cultural es una inversión. Sin duda alguna es una de las construcciones teóricas que obligan a la ingeniería social de manera urgente a dejar a un lado, por lo menos un tiempo, los esquemas, los prototipos, los estereotipos que están montados sobre el día a día de los ciudadanos, sino más bien dedicarse a investigar sobre unas nuevas teorías necesarias para la construcción social, para la cultura nacional, para la cultura del país. Así, por poner un ejemplo, me acuerdo que también la cultura sirve para aflorar las contradicciones antagónicas, y las antagónicas también, ¿no? Los pueblos, desde el sentido de clase, desde su orilla, se verán obligados a generar una nueva tesis política, de una nueva concepción de la política, de una nueva concepción de la cultura y de una nueva concepción del poder. Y eso tiene que conducir sobre el debate de la economía social, para de ahí resolver qué hacer, ¿no? Y así se han dado, ¿no?, tantos ejemplos. Recuerdo que en Rusia, por ejemplo, en la revolución, se entregó el teatro para... Se crearon los teatros para los guaguas. Y claro, eso generó, dentro del mundo de la cultura rusa, algo maravilloso, porque en el transcurrir de unos años tenías niños ciudadanos, ¿no?, que encontraban necesaria la parte cultural, fundamental, ¿verdad? Es como en Francia, tú no tienes un barrio sin teatro. Y es eso precisamente, ¿no? Es la revolución, si acaso, la que tiene que estar al servicio del arte, y no el arte al servicio de la revolución. En este nuevo gobierno que viene, es imprescindible marcar las alertas para que este nuevo tiempo de construcción. No quiero llamarlo constructivista para no darle un paralelismo al estilo ruso, pero perdón, soviético, pero sí creo que hay que recoger unos insumos inmediatos y necesarios. Es la revolución la que tiene que estar al servicio de la poesía, de la canción. La subvención a la música junto a la educación musical de nuestro pueblo tiene que ser inmediata, tiene que ser fundamental. Esa es la ética revolucionaria que tiene que marcar este nuevo tiempo en este nuevo gobierno, que arranca con un poder popular muy alto, que arranca con un poder popular renovado, que arranca con unas ilusiones y una estructura de base muy prometedora. Y te lo digo porque yo estoy absolutamente alineado y a favor de un cambio renovado, de una propuesta muy nueva que a mí personalmente me llena de ilusiones y me compromete a seguir trabajando desde la militancia, a seguir trabajando desde abajo, desde el pueblo, desde que es lo fundamental, que es lo más alto, ¿no?, que pueda tener un constructor cultural, que es estar junto al pueblo y con el pueblo. Para eso precisamente, desde mi criterio personal, creo que es urgente la convocatoria a la unidad del mundo cultural, a la unidad de las artes, unidad en la diversidad, evidentemente, pero unidad precisamente para hacerle cumplir al Estado la obligación que tiene con el mundo cultural. Así es, mi querida Yomar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Un gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Lindbergh Valencia, desde Palenque. Hola, soy Rocío Recalde, de Punto de Encuentro, del Valle de los Chillos, y mando un saludo para Trazos de Identidad, conducido por Yumar Ortiz. Hola, soy Antonio. Hola, soy Fernanda. Hola, soy Juan. Somos de la Floresta, un barrio tradicional de Quito. Saludos a Trazos de Nuestra Identidad con Yumar Ortiz. Hola, soy Luis Torres de Land of Happiness de Ecuador. Muchas gracias a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por la invitación, gracias por promover la cultura cervecera ecuatoriana. Nosotros como Land of Happiness seguiremos trabajando por la expansión de la cultura cervecera ecuatoriana y para promover la calidad de la cerveza ecuatoriana. Muchas gracias, Yumac. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, que siempre nos nutren con sus aportes, con lo que día a día construyen como ciudadanos, como ecuatorianos, como seres de esta mitad del mundo donde el sol se sienta derecho. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos a ir esta vez con Juan Enrique Jurado, con la canción Patria Grande. Enseguida regresamos, www.radiocce.com, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ya se acerca, ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia.